plumita. Y yo quisiera que me saliera a mí. Y yo quisiera que me saliera a mí. Para ver quién va a sufrir. Que sería de la pobre brujita. Si llegara a caer en mis manos, ella no asustaría más a nadie. Por lo que yo me tengo pensado, la castigaría, ay, sí señor, con la guacharaca. Con la guacharaca, la castigaría, estaría todo el día con la guacharaca. Ay, no, no, no, no, no. La castigaría, para que respete con la guacharaca. Ay, que sí señor, la castigaría, ay, que como no, con la guacharaca. Con la guacharaca, la castigaría, ay, que sí señor, con la guacharaca. Estaría todo el día, la castigaría, ay, que como no, con la guacharaca. Con la guacharaca, la castigaría, ay, que sí señor. Con la guacharaca, ay, yo le daría, la castigaría, estaría todo el día, con la guacharaca.